50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 28 de agosto. El Consejo Deliberante distinguió a la universidad por su trabajo durante la pandemia en La Plata. El Consejo Deliberante de la ciudad declaró de interés municipal las tareas de investigación, docencia y extensión que está desarrollando la UNLP en distintos barrios de la región desde el inicio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Entre los fundamentos del proyecto de declaración se destaca que desde el inicio de la pandemia, la UNLP actúa en concordancia con su responsabilidad humana, académica y política para acompañar las medidas adoptadas por el Estado argentino orientadas a resguardar la salud de la población. Los comités populares entregaron un petitorio en el municipio. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Representantes de los 4 comités populares de la ciudad, junto con referentes sociales y concejales, le entregaron un petitorio a Julio Garro para exigirle que dé respuestas inmediatas a los problemas que hay en los barrios de la ciudad. Hablamos con Cristian Medina, de Barrios de Pie. Estamos llevando adelante los operativos Detectar, operativos de vacunación, la asistencia en comedores. Sin embargo, el municipio brilla por su ausencia, no hay asistencia alimentaria. En algunas localidades, en algunos comités llega un pollo por comedor, lo cual es una muestra más de la insensibilidad social que ha caracterizado al macrismo en general y en particular a esta gestión municipal de Julio Garro durante todos estos años. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Garro le pidió la vuelta de actividades al gobernador Axel Kicillof. El intendente presentó en una reunión virtual con el gobernador una propuesta de apertura para la gastronomía al aire libre, la construcción privada y el trabajo doméstico, todas actividades absolutamente prohibidas desde el 20 de marzo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires reiteró que es necesario seguir controlando la movilidad en la zona metropolitana de Lamba y ratificó que la única forma de evitar los contagios es el aislamiento y el distanciamiento. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.